Ya, lo que pasaba era Planet X, esta banda canadiense de rock progresivo. Y se me perdieron aquí los nombres de los temas. Bueno, el último que escuchamos era Alien Hip Hop del disco Quantum. Y el anterior se llamaba 17VIR. Ya, eso con Planet X. Ahora nos vamos a retroceder nuevamente en el tiempo. Radicalmente allá por los años 70 nuevamente. Con una banda que tiene un nombre un tanto psicodélico y también incorpora un poco de eso a su música. ¿Y la banda es, señorita Alejandra? Soft Machine. ¿Qué nos puede decir de Soft Machine? ¿Qué le podemos contar de Soft Machine? Bueno, partiendo por el hecho de que es un grupo inglés, en el fondo obviamente del estilo que estamos en este especial escuchando, que es rock progresivo, y podemos contar que Soft Machine fue fundada en 1966 por Robert Wyatt, que es el vocalista y el baterista, por el guitarrista, bajista y vocalista Kevin Ayers y el guitarrista David Allen y el tecladista Mike Rutledge. Estos cuatro personajes forman lo que es Soft Machine, que dentro de lo que es como la como las anécdotas de la banda, debe su nombre a un libro de William Burroughs llamado, no sé si tiene exactamente el mismo The nombre, Soft Machine. The Soft Machine, tal cual. Sí. Es un libro de este escritor, en el fondo, un tanto maldito, de toda esta literatura de los años 70, bastante ácida, bastante críptica. Ellos toman el nombre y se apoderan de él y forman esta agrupación. También dentro de lo que es todo el anecdotario de Soft Machine, está el hecho de que Andy Summers, quien posteriormente sería el baterista de Police, pasó por sus filas, pero por un... El guitarrista de Police pasó por sus filas, pero por un tiempo muy muy corto, en el fondo. Sí, porque lo echaron. Claro, no se llevó bien con el resto. Claro, sí. No se llevó bien con el resto del grupo y en el fondo lo fueron muy rápidamente. Otra de las cosas que es como divertidas dentro del anecdotario de lo que es Soft Machine es que la agrupación inicial de estos cuatro personajes, ellos se fundan en el 66, comienzan con una gira antes de grabar su primer disco, una gira por Europa, y cuando vuelven a Inglaterra, a David Allen le prohíben el ingreso de vuelta porque él era ciudadano australiano. Entonces el tipo se tiene que ir y tiene que abandonar en el fondo el grupo, y el grupo queda con un integrante menos. Así que, y él forma en el fondo otro grupo, pero ya en Francia. Así que, en el fondo, Soft Machine tiene como toda esta, no es chimuchina la palabra, sino que es como todo este anecdotario que lo hace un poco más divertido, pero con respecto a la parte musical. ¿Qué les podemos contar al respecto? Manuel, contemos algo. Bueno, hay que decir en todo caso que esta banda fue elegida por Patricio. Yo lo estoy representando como una reina de belleza acá. Así que, por lo tanto, por eso vamos a hablar todos en el fondo con respecto al grupo, en representación de Pato. O sea, lo primero que se puede venir a la mente cuando uno escucha algunos temas de Soft Machine es que tienen mucha ligazón con lo que es el sonido Pink Floyd, sobre todo como por el ámbito psicodélico y las guitarras. Recuerdan mucho a David Gilmour. Sí, absolutamente. Y todo eso matizado también con el otro lado, con el progresivo más clásico, por decirlo de alguna manera. El progresivo muy a lo Rush, de esta cosa de hacer contratiempos con la música, con hacer largos solos. Y que claro, pero siempre con este gustito psicodélico, claro. Que también, claro, hace que la banda se distinga. Claro, porque uno recuerda a Pink Floyd, pero también tiene como ese gustito progresivo, porque es mucho más despierta la música, si se quiere decir. Tiene ese toque psicodélico, pero tiene también esa potencia más ligada a lo que es la progresiva. Bueno, también el hecho de que por lo menos en sus primeros discos, Soft Machine también tenía una, antes de ser mucho más progresivo y más ligado de repente a este sonido más Pink Floyd, tenía una fuerte influencia más jazzera. Entonces, por lo tanto, por eso mismo, de repente como que se hace un cierto contrapunto con lo que es como este espíritu más Pink Floyd, más psicodélico, como más acuoso, por así decirlo, que lo que es después un sonido un poco más despierto, como tú mismo decías, de lo que fue en el fondo el sello musical de Soft Machine. Sí, lástima que fue cortita la carrera de Soft Machine. Claro, ellos parten en el 66 y se separan en el 84, pero ya el 84 en absoluto olvido en el fondo, porque... pasaron muchos músicos por la banda, como pasan generalmente con este tipo de grupos, en donde pasan y pasan músicos, se agregan, son un trío, después un cuarteto. De hecho, por ahí en algún momento en Soft Machine pasó un saxofonista. De hecho, incluso pasó un saxofonista y trombonistas. Pasaron trombonistas también, en el momento en que tuvo la mayor cantidad de gente sobre el escenario, que fueron 6 integrantes. Qué cosa más rara, viento. Extrañísimo. Entonces, claro, en el fondo, por Soft Machine pasaron muchos músicos, pasaron instrumentos que uno podría imaginarse que no iban a estar dentro de una agrupación como esta. Pero, y por eso mismo, dijimos que partieron 4 personajes fundando la banda el año 66, pero posteriormente se fueron retirando y quedó solamente uno hasta casi el final, que fue hasta el año 76 aproximadamente, que fue Michael Rutledge, que él quedó hasta el final, pero posteriormente él también se va y ya ahí la formación original del grupo muere. Y después unas cuantas cosas, pero se considera como el último disco prácticamente de Soft Machine, disco, en el que participó Rutledge, que es el disco Soft del año 76. Entonces, después de esto, ya Soft Machine empieza en un declive que los hace finalmente separarse el año 84. En su última etapa sin mayor pena ni gloria, en el fondo. Claro, serán recordados por lo que hicieron los 70. Claro, que en el fondo es como por todo este asunto, que en el fondo son más famosos en todo este periodo de ni siquiera de fines de los 60, es como partiendo de los 70 y todo lo que es la década del 70. Posteriormente, Soft Machine, adiós, y es mejor quedarse con la idea de lo que fueron durante esta década gloriosa, en el fondo, de que compitieron de alguna forma, como hablábamos antes, con lo que fue Pink Floyd, que era como el otro gran grupo que había. Así que eso. Y de esa época precisamente vamos a escuchar algo, ¿verdad? Exactamente, vamos a escuchar algo del disco Bundles, que es del año 75. Sí. Un año antes que... Sí. Que tiene una carátula horrible. Un monje franciscano, unos pajaritos por ahí. Ay, sí. Y bicho de horrible. Y salen las fotos de los... De los integrantes. Que no le hacen ningún favor. No. Tan difícil hacer una buena carátula, pero bueno. Especialmente cuando está lleno de ácido. Pero bueno. Pero no, te puede dar para experimentar un poco más, pero parece que en este caso no dio resultado. No fue el caso. Así que vamos a escuchar 4 temas de Soft Machine del disco Bundled, como decíamos, del año 75. ¿No eran 3? Según yo eran 4. No, 3. ¿3? Sí, son 3. Difícil que sean 4. Sí, 3. ¿Puedo ver los nombres, por favor? Ya, tienes toda la razón, Manuel. Son 3 temas. 3 temas del disco Bundles del año 75, como decíamos, el disco anterior a la última placa que grabaron de lo que se considera la historia de Soft Machine. Vamos a ir primero con Land of the Bug. Vamos con Bundles. Vamos con Bundles primero, después con Land of the Bug Snake. Y finalizamos con The Man Who Waved at Trains. Bueno, sí, eso sería. Es que no podemos separar los temas, porque van pegados. Sí, no, pero vamos entonces con esos 3 temas. Los 3 temas. Con esos 3 temas. Sí. Y bueno, esos serían los 3 temas de Soft Machine aquí en la OE.